En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y ahora vamos a dos lugares, a Brasil y a Nueva York. A Brasil porque ahí nació nuestro siguiente invitado, una de las figuras más importantes de la música brasilera y mundial, me atrevo a decir. Un hombre que empezó haciendo bossa nova en los 60, trabajando con gente como Antônio Carlos Jobim o Luis Bonfá. Pero en los 70 se fue a Nueva York y ahí fue que se hizo realmente muy conocido como músico, como arreglista, como productor, como tecladista, director de orquesta. Trabajó con todo el mundo, Earth, Wind and Fire, Roberta Flack, Frank Sinatra, también por ejemplo con Björk incluso. Kool and the Gang fue productor de varios de sus éxitos. Y ese gran Deodato, Eumir Deodato. Voy ahora con la que es tal vez mi canción favorita de toda su carrera, con un gran bajista, uno de los mejores del mundo, Stanley Clark, de su álbum Deodato 2 de 1973. Aquí está Skyscrapers.